¿Qué tal, maníacos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda su amigo Patrick desde la Caverna Infernal. Acá ya un sábado más aquí junto a ustedes para disfrutar de buena música, de buen rock, de buen metal underground. Sí, señor, de todo el mundo. Ya por acá, pues saluditos especiales a toda esa linda gente que se está enganchando a nuestra señal, a nuestro dial del metal emergente desde la bellísima Agora Sol Radio. Estamos acá desde el centro, desde el corazón de Madrid. Estamos pues también llegando con señal, pues enganchándose por ya por allá por Ecuador a la buena gente de Depreda Rock Radio y Metal y TV en el sur de Ecuador, ahí con nuestros grandes amigos, también ahí haciéndonos ese enganche, ese aguante, y como no, pues apoyándonos siempre a difundir la buena música. Lo que acabamos de escuchar son los Granadinos Azrael, una banda pues que ya lleva más de 30 años de trayectoria y que siguen creando música como ellos, pues un power pues bien engranado pues en su historia musical, y la verdad que estos Granadinos siempre pues están dejando muy buenas cositas. Así que Noche de Brujas nos dejaban finales del año pasado un adelanto pues de lo que ya se estará preparando su nuevo plástico de esta legendaria banda granadina como son Azrael. Oye, grandes también nuestros grandes amigos de México que están también por allí uniéndose junto pues a esa buena gente en los Estados Unidos con la gente de Seven Rock Radio y como no Metal Corrosivo. Igualmente nos vamos hasta Argentina pues para agradecerles también y ese apoyo grande de la buena gente de Hack Rock Radio. Como no, en nuestro querido país también estamos hablando también en Rock Sin Límite Radio Online desde Quito, Ecuador, y en Depreda Rock ahora mismo desde Loja. Así que pues hoy también en Puerto Rico nos hacen el aguante el Gran Lechón Atómico con Heavy Metal Mansion, ahí pues desde tantos años ahí apoyándonos ahí en la Isla Encantada como es Puerto Rico. Dejándonos también ahí querer con Zona del Metal también los días martes, nos dicen por acá la madrugada de España, pues estamos por allá sonando también, haciéndose eco de nuestro programa. Y como no, pues grandes a todos esos grandes amigos que nos apoyan, que nos disfrutan y que nos piden también esas peticiones de sus bandas. Oye, si tienes una banda que presentarnos, aquí estamos a su servicio para poder ir pinchando también. Hoy estaremos también hablando de algunos conciertos solidarios que se están realizando en Ecuador también, pues se estará realizando el 1 de marzo para nuestro gran amigo Diego también, que sufrió un accidente y que están pues las bandas, parte de las bandas del metal ecuatoriano se están uniendo para hacer ese gran concierto solidario para conseguirle unas prótesis también a nuestro querido amigo Diego. Así que pues iremos ya dando información y pinchando algunas banditas también que se estén por allí presentando, y como no, pues nosotros por acá encantados de recibir sus comentarios, de sus peticiones y sus saluditos. También quiero mandar un saludo enorme a un gran colega, compañero de trabajo, de curro, de labores, como ese gran Amador, que está en algún punto de la ciudad de Madrid pues haciéndose también eco, pues escuchando la gran señal de Agora Sol Radio, escuchando a Zona del Metal desde Madrid. Oye, para mí es un placer estar siempre aquí. Ya llevamos para 13 años aquí con nuestro programa, y como no, pues oye, seguimos aquí al pie del cañón, y la gente sigue pues confiando y apoyándonos también de cualquier parte del mundo. Bueno, pues lo dicho, pues no me voy a encaminar mucho en hablar. Me voy a hacer ese homenaje también grande también a nuestro querido colega, amigo de curro, que decíamos. Vamos a ponerle algo de su país, de Nicaragua, un black metal pues muy arraigado de estos Aborrente, una banda pues la verdad que tienen un tremendo EP también que sacaron por allá unos añitos atrás, hace un par de años. Oye, pues la verdad que es un black metal muy intenso, muy impuro, como lo denominan. Y aquí les dejo a los Aborrente desde Nicaragua, black metal poderosísimo, aquí arrancando a esta hora de la tarde. poderosísimo estos nicaragüenses Aborrente. La verdad que te deja pues ahí petrificado con todo ese poderío que tienen, ese metal oscuro. Y la verdad que Centroamérica también pues poco a poco está dejando ahí huella en ese gran ambiente del metal extremo. Bueno, pues lo dicho, esta tarde también estaremos a partir de las 18:30. Tendremos unos invitados de auténtico lujo por nuestros micrófonos. Sí, señor, vamos a hablar con la buena gente de Retador, una banda pues malagueña que hace un thrash metal potente, muy rudo, muy contundente, y la verdad que pues oye, y todo esto lo hace en idioma de Cervantes, así que esto es muy buena banda. Yo la verdad que a la gente que no ha escuchado esta banda aún, les digo que esta tarde vamos a tener una buena plática con su batería, con Juanjo y alguno más que se añadirá. Y la verdad que pues vamos a descubrir, bueno, la gente que no conoce o no ha escuchado aún a Retador va a descubrir una pedazo de banda, y todo eso thrash metal cantado en español. Así que no te puedes ir del dial, sigue con nosotros. Esto será a partir de las 18:30, donde enlazaremos hasta Málaga, porque ellos son de ahí, de la Costa del Sol, para hablar con estos grandes Retador, que por supuesto están pues también ya estrenando su segundo plástico. Ellos llevan aproximadamente 5 añitos ahí, tienen ya 2 álbumes, el primero pues en un álbum homónimo que despedazó a toda la comarca del metal, y que ahora vuelven con este Ear Order, que la verdad que pues es un pedazo de álbum que esta tarde lo destriparemos acá en cabina, y sobre todo hablando con ellos también. Oye, eso ya te digo, estaremos a partir de 18:30 con Retador. Bueno, pues también nos vamos con más música, porque oye, el tiempo se va y nos vamos a... Yo le voy a dejar pues un temita de una banda pues que la verdad que estos suecos siempre hacen buen metal también, te atrapa su música, te atrapa con todo lo que conlleva toda esta gran gente. Y la verdad que pues vamos a presentarles a la banda El Dafert, que está ya anunciando su un nuevo sencillo y también un videoclip, que ya te invito a que vayas también a su página de YouTube, en donde pues esta gente pues está ya compartiendo ese gran trabajo, ese sencillo y ese videoclip que está tremendo, el Mengloth, que la verdad que te apetece quedarte con este grupo, El Dafert, el grupo de folk metal sinfónico, con una sede pues tremenda que decíamos allá en Suecia, que complace a todo buen metalero. Así que les vamos a dejar con la buena gente de El Dafert, aquí en Zona del Metal, y que disfrute mucho. Así que pues volvemos de nada con más. Just Wow, poderoso power metal de estos chicos de Elda Firth. Decíamos desde Suecia, oye, que su música nos transporta a esa buena época medieval, que la verdad que pues estos te transportan con su música a todo sitio. Oye, quiero mandar un saludo especial a mi gran colega, el gran Amador, y su familia. La verdad que nos están haciendo ese aguante, pues a la familia Álvarez Medrano, pues allá en Moratalaz, acá en Madrid. La verdad que un saludo, familia, y pues oye, me alegra mucho que os esté gustando. Luego pondré otro temita de una banda nicaragüense, que por supuesto que es poderosísima también, que es una banda que la lleva el hijo del presidente de Nicaragua. Así que hablamos de Ariel Ortega, así que pues la banda la lidera el gran Juan Carlos Ortega, que pues es una banda, es un pedazo de banda que mira, ¿qué más? ¿Qué cojones? Vamos a tirarla ya. Vamos a tirar a Ciclo, una banda, decíamos, que pues está liderada por Juan Carlos Ortega, pues es hijo del presidente o expresidente de Nicaragua, Ariel Ortega, y la verdad pues que no deja nada indiferente esta poderosa banda. Así que vamos a escuchar un poco de metal, un poco de rock también, un poco de rock centroamericano, aquí con Ciclo a esta hora de la tarde, dedicado para la familia de mi colega, pues allá de mi colega Álvarez, decíamos Álvarez Medrano. Así que ahí le va. zona del metal. ¿Qué pareció ese tema? Pues buena banda, Ciclo, decíamos, y la verdad que pues puede seguir en sus plataformas digitales y como no también en su canal de YouTube, donde está una explícita y detallada lista de su trabajo, tanto en vídeos como en música en las plataformas digitales. Bueno, pues nos vamos con más música, nos vamos hasta otra joya, hasta el Golfo Pérsico, pues ahí vamos hasta Bahrein, una banda que ahí nos está dejando un death metal brutal. Vamos a cambiar un poquito de estilo de ese buen death metal destrozador, carnicero. Así que vamos a escuchar a los Narjahanam, una banda pues de Bahrein, y la verdad que espero que les mole, porque este es un pedazo de banda que tiene esas letras destructoras y como no pues te va a volar la cabeza. Take a bath and honor. Wow, tremendo, tremendos estos chicos de Medio Oriente, decíamos los Narjahanam, una tremenda banda que nos dejan pues ahí con muchas ganas de seguir escuchando más de su música. Oye, pues nos vamos hasta los Estados Unidos para escuchar a una banda que por cierto nos están por acá pasando el dato de que se viene pues buenas un buen desembarco de esta banda pues acá por la península. Estará por Valladolid, por Madrid, estará por Vitoria, por Barcelona en el mes de abril. Esto estamos hablando del mes de abril, así que irte preparando si te quieres acoplar a esta buena banda que se viene, una banda poderosa de thrash metal, que también estará visitando Lisboa el 11 de abril, estará el jueves 10 de abril, también estará por ahí, arrancará su gira por acá por y acá lo que nos interesa en España también estará el 12 de abril en Valladolid en la sala Porta Caeli, el domingo 13 de abril en la Revilay acá en Madrid. Esto está por Vicálvaro, así que pues oye, ir ya contando con esas entradas. Estará acompañado de la banda Reis, una banda pues también que pues deja ahí todo ese esplendor de ese thrash metal que emanan estos chicos de Reis, y también estarán el lunes 14 de abril en la Sala Gold de Barcelona junto a Violet Jazz. Y como no, también el día martes 15 de abril en Urban Rock Concepts en Victoria, en el norte de España, estarán pues dejando también ahí esa buena metralla de buen thrash metal. Así que te invitamos ya a que vayas pues apuntándote para esa gran gira de Exorder, banda de los Estados Unidos que vamos a escuchar ahora mismo aquí en Zona del Metal. Yeah. Ahí está los Exorcist, la verdad que pues poderosos como siempre estos chicos desde Nueva Orleans, desde Estados Unidos. Oye, pues decíamos hace un momento que vamos a dar información también y el apoyo también al gran Diego. La verdad que pues Diego Herrera sufrió un accidente muy grave pues a finales del 2024. En donde pues un coche le amputó sus dos piernas y que pues él a base de trabajo y sacrificio se está poco a poco recuperando, pero necesita de ayuda, así que necesita de sus prótesis para poderse movilizar y poderse pues también levantar de la cama donde está postrado. Así que pues, oye, vamos a echar una mano, unos difundiendo, otros comprando la entrada, asistiendo al concierto, y que la verdad que fuerza Diego y todo fuerza para todos los que están pasando también por momentos difíciles. Desde acá de Zona de Metal, un fuerte abrazo y mucho apoyo también para todos ellos, y como no, pues también a esas bandas que se apuntan para estos buenos gestos. Así que pues, oye, vamos a dar por acá a los Decapitados, a Horizons, a Imperio Negro, a Morten Sigil, a Evil Moon, a Mortal Decision, a Convicto HXC, a Shadow Bullets y a Canaima. Y también, como no, a los chicos de Arambel, que se han sumado para toda esta buena causa. Así que pues, oye, fuerza, chicos, esto será el sábado 1 de marzo en el ACJ Chimbacalle, a las 2 de la tarde, hora ecuatoriana. Estará pues, esto está ubicado en Benjamín Lastra, 58575 y 1 de mayo. Aporte sugerido de $7 en adelante, así que si quieres dar un poco más, pues soy encantado para que pueda ayudarse nuestro querido amigo Diego Herrera y poder conseguir esas prótesis deseadas y pues y se pueda movilizar pronto. Así que pues nada, gracias a toda esa gente de participación. Oye, también hay también participas en un tatuaje valorado en $250 y habrá muchos premios más, o sea que habrá también el merchandising, estará pues bien montado toda esta buena causa. Así que pues, oye, yo les voy a dejar con un par de banditas de que van a participar en esta causa. Voy a dejar con música de Decapitados y de Evil Moon, que la verdad que pues a esta hora de la tarde apetece escuchar también algo de metal ecuatoriano, algo de metal de buena causa. Así que pues disfrutemos de los Evil Moon desde Ecuador. Zona de Metal. Y niña, yo le pido al cielo que pueda sentirte de nuevo. Si estás junto a mí puedo respirar, que nunca te falte consuelo, que no te hagan daño de nuevo, que abras tus alas en libertad, que el mundo te deje soñar, que nada te haga. Oh, oscuridad provoca la profunda oscuridad. El espacio se reduce, caigo en espiral. Las voces no callan, elevan mi alma. No paran mis nervios, respiro, caigo en espiral. Ansiedad, ansiedad inmerso en el mundo irreal. Sombras que deambulan virulentas hacia mí. Persiguen, me alejo, mi rostro erde. Ahí estábamos disfrutando de dos temazos, de dos bandas que decíamos que va a participar en el primero de marzo allá en Quito, pues en esa gran causa del gran amigo Diego Herrera, ese concierto solidario en donde el metal ecuatoriano se junta para poder hacer partícipe para esta noble causa. Bueno, pues ya mismo también estaremos conversando con nuestros grandes amigos de Retador, a ver qué nos comenta Juanjo, que ya estará por ahí a oídos. Así que pues mientras llega la hora, a partir de las 18:30, yo les voy a dejar con este temita de Ainor, una banda de Tennessee, de los Estados Unidos también, que la verdad que hay muchas buenas bandas que nos están mandando pues un buen material, y para nosotros es un privilegio y un placer de poder pues estar aquí al pie del cañón también haciéndonos eco de ello. Bueno, pues lo dicho, les dejo yo con Ainor, y están presentando también nuevo material, nuevo sencillo, y yo les dejo con este disco, con este temazo que lleva por nombre City Lights, donde pues podremos disfrutar de esa esencia de estos norteamericanos. Sister, every night I've dug deep in.

Bueno, pues ahí estábamos escuchando pues ese tremendo tema que viene incrustado pues en ese gran segundo álbum de los chicos de Retador y Rendell, un gran trabajo que, como escucháis, suena muy poderoso. Y la verdad que vamos a hablar un poquito con el gran Juanjo, que ya lo tenemos en ahí lo tenemos ya listo para ver qué nos cuenta esta buena gente de Retador. Así que pues vamos a hacer el enganche, a ver qué nos puede contar. Hola. ¿Qué pasa, Juanjo? Muy buenas tardes, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Oye, aquí pues deseando ya entablar charla contigo. Oye, bueno, gracias por atendernos, gracias por tu tiempo, pues te hemos robado unas orillas de siesta, Nada, sin problema, un placer estar aquí con ustedes. Oye, pues ¿está alguien más por ahí que te acompañe? Muy buenas. Sí, acá soy Jofre, cantante. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues Migueli, ¿no? No, Jofre, guitarra y cantante. Ah, guitarra y cantante. Vale, Jofre, pues nada, un abrazo y pues gracias, lo mismo que Juanjo, pues por estar ahí, ¿vale? Un placer. Oye, bueno, pues adentrémonos un poquito, pues 5 años que está prácticamente la banda en activo. Después de muchas altibajos, pues bueno, antes de formarse esta Retador, pasaron ustedes, pues oye, 2 álbumes ya, tremendo trabajo que se mandaron pues a principios del 2022 con ese álbum homónimo, y vuelven otra vez con su segundo, y esta vez machacando y pateando culos, ¿no? Bueno, esa es la idea de que por lo menos la gente lo disfrute igual de bien que nosotros. Y como tú dices, esto nace tras juntarnos 4 amigos prácticamente intentando sacar adelante otro proyecto que por circunstancias no funcionó, y nos dedicamos de lleno a darle forma a lo que fue Retador. Y con la suerte de que lo que estábamos haciendo, primeramente, a nosotros nos gustaba muchísimo, y con la casualidad y la suerte también de que los que oían la banda pues sentían lo mismo. Entonces, pues a partir de ahí, digamos, pues hemos y estamos y seguimos creciendo poquito a poco con la idea, pues esto, de recuperar un poquito aquellos sonidos con los que habíamos crecido cuando éramos chavalillos, y hasta el día de hoy, que nos encontramos aquí con este segundo disco, Arandel, que, bueno, pues agradecemos enormemente a todos estos medios y a la gente en general por el buen recibimiento que estamos teniendo. La verdad que es de agradecer. La verdad que ya veníamos escuchando música de Retador, y es una poderosísima banda, esas voces de Jofre que te transportan. Oye, y aparte, pues, en un idioma que se entienda mismo, que ese poder, esa rabia, ¿no? Esa destreza de las canciones. Y eso, pues, tenemos el placer de este lado de tenerles cantando en español. La verdad que, pues enhorabuena y buena elección también de seguir ahí con esa buena filosofía de hacer esas canciones en español. Pues yo creo que no piden favor a bandas de extranjeras, tíos. La verdad que sé que hay por ahí una huida de España hacia el otro lado del charco, pero luego entablamos esa conversa a ver si es... cómo está todo eso, pero decir que la verdad que yo creo que atrae mucho también en América este poderío que tienen ustedes. No sé, hasta ahora, no sé cómo lo ha cogido el aficionado o el fan latinoamericano? Bueno, de momento lo que estamos recibiendo de allí, la verdad que son muy buenas críticas. De hecho, con el primer álbum, Metalpedia, que son allí de México, nos dieron disco del año. Uh-huh. Vamos, para nosotros fue aquello impresionante porque disco del año en el género thrash metal. Y estábamos dentro del saco con bandas junto con Megadeth y bandas de primer calibre. Y que a nosotros nos eligiera disco del año, vamos, fue increíble, ¿no? Muy bueno, la verdad. Entonces, pues, somos conscientes que allí en América, sobre todo Latinoamérica, pues, son público muy fan, muy fiel también, y uno de nuestros objetivos es de llegar a cada rincón de allí, vamos. Qué bien, chicos. Bueno, vamos a adentrarnos un poquito muy atrás, a ver cómo se inició Retador, y luego entramos también un poquito a conocer a ustedes como músicos y como personas que cómo se pusieron el overall de esta buena música que es el rock y el metal. Así que, pues, cuéntanos un poquito cómo se forma Retador, cómo se cuaja en estos cuatro elementos para poder hacer lo que hacen. Pues realmente yo pienso que todo comenzó en el momento complicado que pasaba el mundo, que fue cuando la pandemia, cuando estábamos todos encerrados en la casa y no podíamos realmente hacer nada. Pues nosotros hicimos lo contrario. Hicimos el reto de seguirnos juntando. Y bueno, como te comentaba Juanjo al principio, nos juntamos a raíz de que cada uno tenía un proyecto personal y no funcionaba, y cada uno lo dejó por esto, por Retador, ¿no? Por lo que sentimos simplemente en el primer tacto, en el primer momento. Y como te digo, justamente era el tiempo de la pandemia, que fue cuando empezamos a componer el primer disco. Y así transcurrió la pandemia, y justo terminó la pandemia fue cuando nos fuimos a grabar. Sí, realmente. Ahí a Barcelona, a Moon Tower. Oye, dentro de lo que cabe, de lo malo que fue todo esto, esa mala experiencia a nivel mundial, el tema de la música, pues, como que no lo aplacó muy, muy fuerte, ¿no? Sino que no, aquí, salió. Aquí se forjó algo bueno de algo tan extraño como lo que pasó, pues de aquí afortunadamente salió algo bueno. Exacto. Yo creo que a nivel mundial salió en tema musical, pues salió muchas cosas buenas que por ahí hay, y la verdad que eso, pues, es dentro de lo malo, lo dicho. Y bueno, pues Retador es parte de ello, y la verdad que muy buena onda, tíos, que, y sobre todo de un sitio donde, pues, en Andalucía, pues, muchas bandas se dejan querer, se hacen conocer, pues, en otros géneros, no en un thrash tan arraigado que tienen. Tienes razón. Y la verdad que no parece ser española, la verdad. Yo escucho esta música, yo escucho los temas y digo, me cago en la puta, si esto se me parece mucho, pues, a bandas norteamericanas, a bandas que tienen todo ese poderío, tío. Y la verdad, pues, esa voz de Jofre, oye, ¿cómo te cuidas esa voz? ¿Cómo terminas tú con esa voz? Porque es tan intensa. Pues, el primer condimento es furia. Calentada. Y calentada, sobre todo. Siempre calentamos bastante bien antes de cada ensayo, antes de cada concierto. Mucho whisky. Pero bueno, la técnica que yo hoy en día llevo, que es bastante versátil, bueno, es un cúmulo de muchos años de práctica y de entrenamiento. No estudio, porque no estudié canto, pero sí practicando la técnica y por mi cuenta, y al final, pues sí. Hoy en día me veo bastante con muchos rangos. Y aparte que tiene la suerte de, por así decirlo, está tocada por la varita mágica del virtuosismo, porque cuando lo ves, yo soy batería y de guitarra no entiendo mucho, pero cuando veo la velocidad a la que está moviendo las manos, haciendo uno solo y al mismo tiempo está cantando, digo, esto no es normal, y la verdad que por ese aspecto nos sentimos bastante afortunados de poder compaginar ese tipo de ligadura, por así decirlo, porque nosotros nos sentimos muy a gusto los cuatro y no necesitamos un quinto elemento para que Jofre se libere o bien de la guitarra o de la voz. Y entonces pues fue uno de los objetivos al principio de cuando cerramos el círculo con los cuatro, seguir los cuatro y trabajando de esta manera. Yo creo que si liberas a Jofre de la guitarra, no vuelve a ser el mismo. No vuelve. Sí, o sea, cierto. Yo creo que la guitarra es la pesa exacta en esta balanza, ¿no? Tanto de la música, de las cuerdas vocales, como las cuerdas de acero de la guitarra. Qué bueno. Oye, la verdad que pues y sobre todo mucho whisky le meterás esa garganta, o no, o nada de eso. No falta. También, ¿no? Qué bueno. Bueno, y no por nada, o sea que este género o subgénero del metal, que es el thrash metal, pues es muy complicado también, muy complicado por la rapidez, la agresividad de cómo se tiene que tocar los instrumentos. O sea, Juanjo valoraba el virtuosismo de Jofre, pero es que también, pues, Juanjo, te lo digo desde sí, pues, o sea, tocar la batería con esa elasticidad que tienes con los cuatro miembros de o sea, también hay que darte valor, tío, porque sí. Estar ahí y un concierto, una presentación, terminan exhaustos. Y en algo importante que la gente no ve, también en el estudio de grabación, o sea, en el estudio no puedes perder ni un minuto, tienes que llevarlo todo súper al detalle para que tú no falles y no te comas tiempo de tus compañeros que vienen detrás después a grabar. Y la verdad que ir entrenado y con la canción en la cabeza, todo. Sin desprestigiar, por ejemplo, otros estilos que son más lentos, más despacios, son mucho más fáciles de tocar. Eso está claro. Aquí son muchos cambios de ritmo, muchas velocidades. Y claro, si lo grabas así, lo que llevamos nosotros por bandera es que lo que grabas tiene que tocar un directo. Ahí no tiene que haber trampa ni cartón de ningún tipo. Entonces, cada nota, cada golpe que hemos hecho en el estudio, lo tenemos que hacer en directo sí o sí. Qué bien. Eso me imagino que la verdad que todos los estilos musicales o subgéneros del rock y del metal pues tienen su complicidad, ¿no? Y pues, oye, el thrash metal es eso, es agresividad, velocidad rotunda que no tiene que desmayar ahí. Ahí uno ya, me imagino que los guitarristas, bueno, Jofre, tú, me imagino que tendrás ya alguna operación de los tendones de la guitarra, digo yo, o todavía no. Todavía no tengo problemas. Joder, macho. Conozco algunos que ya han pasado por ello y, joder, estar ahí con todo eso. Bueno, pues oye, qué bien. Bueno, vamos a hablar un poquito del tema personal de ustedes. ¿Qué les parece? ¿Cómo se iniciaron ustedes en el rock? ¿Cómo se iniciaron ustedes en el rock? A ver, empecemos con Juanjo. Yo, por ejemplo, escuchaba heavy metal y rock, pues sin exagerar, con 8 años, pero yo no sabía qué era lo que estaba escuchando, porque es que mi padre tenía una discoteca y tengo un montón de vinilo de Ozzy, de Judas, Jimi Hendrix, y yo lo cogía en casa cuando era chico, lo ponía y lo disfrutaba un montón, pero yo no tenía ni idea de lo que estaba escuchando, simplemente me gustaba ese tipo de música. Hasta que ya cuando tenía 12, 13 años, que digo, hostia, esto se llama rock. Digo, y ya empezaba uno a indagar y era lo que... Es que eso lo lleva uno a los zagueros. Eso lo sabemos nosotros, los que llevamos toda la vida en este estilo de música. Estamos hablando de qué año, Juanjo, más aproximadamente. Mira, yo tengo 50, ¿vale? Y pues te puedo estar hablando del año 85, 84, incluso 83. En la buena, en el buen apogeo del heavy metal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oye, vale, yo me acuerdo estar escuchando el disco de Ozzy, y no sabía quién era Ozzy, ni sabía el estilo que era, ni nada, pero aquello me molaba. Y después escuchaba otro tipo de cosas y digo, esto no tiene lo mismo. Y uno va creciendo con eso hasta que te das cuenta que eso es que lo lleva en la sangre. Y vamos, ya ahora, ya cuando ya vas creciendo también vas abriendo un poquito el abanico y escuchas otro tipo de música, pero la base, rockera, metalera, vamos, hasta la médula, vamos. ¿Y en tu casa hay alguno más de que sea rockero? Bueno, mis hijos no. Vienen a los conciertos, les gustan. Aparte, la generación tuya, atrás, o sea, de hermanos, no, tus padres. No. Y mi padre lo tenía. A ver, a él le gusta un poquito lo que es más suave, Santana y ese tipo de cosas. Mm. Pero él compraba los vinilos, lotes de vinilo para ponerlo en su discoteca y de vez en esos lotes pues, le incluían el Point Entry de Judas, por ejemplo, o de Ozzy, alguno de Barón Rojo también en la época. Mira. Yo escuchaba todo lo que tenía mi padre allí, pero digo, este no me gusta. Este de la portada rara, vamos a poner. Cuando yo escuchaba, digo, esto sí está chulo, me gusta. Yo creo que las portadas raras que veíamos, pues te llamaba más la atención y aunque no hubieras escuchado, veías esa portada mala que llevaba relación a fuego, infiernos, calaveras, pues sí, te atraía mucho, ¿no? Sí, claro. Era la llamada del diablo llamándome. bueno, eso mucha gente pues en esa época, pues yo también tengo por ahí, por los 50 años estamos por ahí, somos de la leva. O sea, que te digo que mucha gente en esos entonces pues decían que el rock es del diablo y cuando nos acercábamos cerca pues decían, nos hacían la cruz como al vampiro, ¿no? Que se aleje. Bueno, pero eso ya quedó muy atrás. Pero no recuerdo, porque ya hoy en día se vive de otra manera. Hoy en día tienes que hacer el flow. O sea, ya ahí es otra cosa. Hoy en día ya estás con el flow ahí en la boca, que madre mía. Bueno, pero eso volveremos en otro episodio a hablar del flow. Oye, ¿qué te iba a decir? Entonces tu banda preferida de thrash ya que comenzaste a escuchar, ¿cuál te impactó más en ese entonces? ¿Con cuál Anthrax. Anthrax, empezaste. Anthrax, Exodus. Uh-huh. Ya, recuerdo aquellas bandas, digo, ¡oh, madre mía! ¡Qué rapidez! Porque en verdad lo que me gustaba era la rapidez, ¿sabes? Contra más rápido sonara una banda, más me gustaba. Y fíjate, los inicios fueron aquellos. Fíjate de lo que tú has mamado en esas bandas, lo estás transmitiendo hoy en tu banda. O sea, que suena como... Subconscientemente es probable. Sí. Es probable, subconscientemente es probable. Pues lo que te digo, que son cosas que... A ver, es una banda, pues... ¿cómo te digo? Para mí suena como una banda norteamericana, tío. Con todo lo que tú estás contando, pues ahí está Overkill también por ahí. También. Imagínate, son cosas que está ahí. Bueno, pues oye, genial, oye, que te hayas descantado por nuestro lado oscuro, ¿no? Sí. Y feliz. Qué bien. Oye, y bueno, ¿y qué fue tu primer regalo de parte de tus padres para con la música? ¿Yo? ¿Preguntas a Juanjo? Primero Juanjo. Terminamos con Juanjo, luego vamos con el primer regalo de la música. Me regalaron una vez una guitarra española, porque yo tenía claro que yo quería hacer música. ¿Para que cantes flamenco, seguro? Sí, de guitarra flamenca, vamos. Después yo cogía, hacía quinta y lo que hacía era... distorsionar aquella guitarra pobrecita que me duró 3 o 4 meses. Vamos, aquello no estaba preparado para los manotazos que yo le daba. Entonces, mi vecino, que sí que tocaba la guitarra eléctrica, pues yo con unos palos de escoba partido por la mitad y 3 cubos de pintura, pues la percusión. Y de allí me entró el gusanillo a mí de la batería. Y me tiré un año ahorrando dinero Y el día de mi cumpleaños mi padre me puso la mitad que faltaba y me traje la batería. Fuimos a la tienda de música y me traje la batería. Y allí empezó la locura. Con 16 tenía cuando me compré la primera batería. Uh-huh. Fíjate, ahí empezó. Me puse cariño porque, claro, yo pensaba que yo tenía el dinerito ahorrado y me faltaba la mitad. Y mi padre me apoyó en ese aspecto y me pagó la otra mitad. Bien. Yo creo que no sabía lo que hacía, porque claro, no tenía un sitio donde meterla, la metí allí en casa de mis padres, que yo vivía entonces con ellos, y claro, pues aquello era, la convivencia era un poco imposible de practicar y que estuvieran ellos en casa, entonces... No, y aparte el vecino, o sea que... Sí, bueno, mi vecino, como te comentaba, él tocaba la guitarra, y afortunadamente era una vivienda de dos vecinos, o sea, no teníamos nadie ni arriba ni abajo. Y yo aprovechaba los domingos que se iban mis padres pues, a dar su vuelta de dominguero por ahí. Y llamaba yo a los cuatro colegas y armamos allí una zapatiesta que no había macho. Qué bien. Porque... qué bueno, mira, qué bueno esos inicios de tarros de pintura. Y todo, bueno, yo también tenía ese sueño, pero ya te digo, de ser batería, pues con las tapas de las ollas de mi madre, que le gruñía y al final, tío, pues no se me dio. Aquí estoy detrás de un micrófono y no de una batería, pero ¿qué puedo hacer? Bueno, y ahí estamos. Estaba ya alrededor de lo nuestro, que es la música, que es lo importante. Por lo menos. Bueno, a ver, vamos, descansa un poquito, Juanjo, vamos con Joffre. A ver, Joffre, tus inicios, sí. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Qué artista a ti te desplegó todo esa gana de ser artista? Pues yo creo que la banda icónica que me marcó así, que me impulsó bastante ya viniendo tocando de años atrás, pero la que me pegó y me marcó fue Pantera. Uh-huh. Personalmente. Sí, es una banda que me marcó muchísimo al tema guitarrístico y vocal, ¿no? Porque me ayudó en ambas partes, me enseñó mucho. Igual mis inicios vienen de mucho antes, vengo también de una familia de medio músicos, o sea, mitad de la familia es músico de conservatorio. Y mi abuela, claro, por el tema, mi abuela siempre de chico, yo de chico siempre estaba con mi abuela y yo tocaba siempre el piano, tocaba cosas clásicas. Mi madre tocaba folk, tirando un poco al rock. Pero recién a los 14 cuando empecé a tocar la guitarra eléctrica realmente. Qué bien. Me empecé con AC/DC y cosas más rockeras al principio. Pero a los 16 es cuando ya me decanté más por el metal pesado, es cuando escuché Pantera y seguí escuchando, bueno, Slipknot, todo lo que estaba en ese momento, en el auge, ¿no? También. Y por ahí seguí, por el tema también, un poco de metal también, un poquito de todo. Megadeth, digo. No soy trashero de toda la vida, siempre he sido muy versátil, la verdad. Me estoy tirando más para la industria, el metal, fíjate para lo que te digo. Pero, por lo que sea, hoy estamos haciendo thrash metal, que realmente es el género que siempre me divirtió más tocar, ¿no? Y así sigo siendo hoy en día, la verdad. Y yo creo que como siempre he dicho, que y me he puesto a escuchar bandas y mucha música también, yo creo que para que una banda pues comience a ser escuchada más aún de lo que ya es escuchada, yo creo que también es el tema de la voz, yo creo que tiene que estar muy que se conserve ahí esa voz trashera, ¿no? Pues hay voces que tienen que ser muy de heavy metal, de acuerdo a todos los géneros, pero yo creo que Joffre, vos con esa voz pues estás condenado a seguir siendo cantando thrash metal, tío. Me he condenado. Así que mira, no, la verdad que muy muy muy buena voz. Oye, me suena tu acento argentino. Sí, bueno, te digo, yo nací en Barcelona realmente. Mis padres emigraron acá y para buscar trabajo y para mejorar su vida. De verdad que me tuvieron en Barcelona. Pero pasa que mi madre prefirió que yo me criara con la familia, que mi familia es argentina. Uh-huh. Entonces me volví para Argentina a los 2 años. Bueno, no, que lleva sangre metalera, porque los argentinos también tienen tremendas, tremendas bandas. A ver, se nos ha cortado por ahí. Ah. A ver, ya. Hola. Ya recobramos la señal. ¿Me escuchan bien, no? ¿Me escuchan? Sí. Ah, vale. Pues sí, es que te estaba escuchando y me salía el ese acentillo, pues digo, oye, este no es de Estepona. No, me crié en Argentina, sí, en Buenos Aires, hasta los 11 años, y ya, bueno, mi madre decidió volver para acá, y nos juntamos con mi padre, y acá estamos todavía, sí, acá llevo como... Eso está bien, hermano. Pues yo la verdad que cuando se juntan esas dos sangres latinas, yo creo que puta, sale cosas bárbaras, buenas. Además, la sangre latina hace mucho, la verdad. Tenemos a nuestro segundo guitarra, que es Rolo, que por distancia hoy no puede estar, que es paraguayo. Imagínate. Oye, antes de nada, vamos a mandar un fuerte saludo al Rolo y a Migueli, ¿no? Que son los que faltan en esta reunión. Pues nada, un fuerte abrazo para Rolito y para Migueli. Que Migueli y Juanjo son nativos, ¿no? Sí, somos de aquí, sí. Y los dos son de Paraguay y de Argentina, qué bien. Y el que los entrevista es de Ecuador, imagínate. Qué bien, qué barbaridad. Pero sí, bueno. Latina, retador. Sí. No, sí, cuando se juntan ese par de sangres, hacen cosas maravillosas, ¿eh? Bueno, la verdad que bueno, oye, qué bueno, pues, y ya continuando contigo, Jofre, el tema de la voz, o sea, la verdad que es cojonuda y que siempre estás, se están pues haciendo muy buenas cosas en el metal, sobre todo en el metal de que viene de Málaga, de Andalucía, porque pues, hay buenas bandas también por ahí, que no solo... ¿Cómo es? A ver, esto ya para ambos. ¿Cómo es la escena pues ahí en Málaga? ¿Cómo la perciben ustedes? ¿La escena? ¿Me has preguntado? Sí, la escena. Bueno, la verdad, la escena, vale, sí, pues estamos sintiéndolo bastante, muy, muy bien acogido. Ahí hay muchas bandas, también. Sí. Todas de muchos estilos, hay mucho talento, muy buenos músicos y la verdad que Málaga tiene una escena que podría estar más en auge si hubiera más apoyo quizás, sí. Y más visibilidad, y porque la verdad que es lo que te digo, hay muchísimas bandas muy buenas. El otro día, tocamos ahí en un festival en Málaga, teníamos ahí una banda de Málaga que la conocíamos de nombre, pero nunca habíamos tenido el placer de verlos en directo y mucho menos de compartir tablas, como son Aviser, y nos quedamos flipando de lo oscuro que hacen, no hacen trash, hacen death, pero bueno, da igual, hacen metal, que al fin y al cabo estamos todos unidos por el mismo género, el metal, ¿no? Y flipante, era muy muy bueno. Después está Sacristía también, que haciendo un muy buen death metal, en fin, hay muy buenas bandas y nosotros pues estamos ahí, uno más, y luchando por estar por encima de nadie, sino para hacer llegar nuestra música a todos esos metaleros que le gustan el rollo y querer compartir nuestra música pues con todos ellos. Qué bien, la verdad que pues eso es bueno, que bueno, mucha gente dice que el rock y el metal está muerto, que pues, yo creo que hay cosas que sí se deben cambiar, muchas cosas, y pero poco a poco pues eso yo creo que es inevitable, pues cambiar de golpe todo y, pero bueno, eso lo llevo yo escuchando desde que era un adolescente. Eso sí. Seguro, eso es una moda. Y aquí seguimos, vamos. No, bueno, de moda ya se sabe que esto no es moda. Este es un estilo de vida que cogemos nosotros, que tenemos. Y antes, moda son otras tendencias musicales, pero lo que es el metal y el rock, yo creo que es una forma y una forma de vida de lo que nos gusta. Eso es. Qué bien. Oye, bueno, vamos a hablar un poquito porque, a ver, el tiempo es el que no da tregua, ¿sabes? Nos estamos enganchando aquí y no vamos a hablar de los discos. Vamos a hablar, primeramente vamos a hacer una breve reseña del primer disco de homónimo, Retador, que salió por allá por el 2022. ¿Cómo lo acogió el público en su momento, en las salas? Igual, pues, ¿cómo fue toda esta grabación de este disco? Bueno, pues no, la gente lo cogió de puta madre. La grabación pues fue una experiencia muy bonita también. Todo estuvo muy, muy redondo. Parecía, como te digo, mentira, pero... ¿Hola? A ver, se nos va la señal. Hola, hola. Sí. Ah, se nos ha ido la señal. Se corta a ratos, ¿eh? Venga. Sigan contando. Eso, ha sido una experiencia muy bonita la grabación del primer disco, la verdad. Pasaron cosas muy bonitas durante el proceso. Del principio al final. Y luego, bueno, pues la acogida fue brutal, la verdad. Nos sentimos súper queridos por un montonazo de gente. Parecía que como que nos estaban esperando que salga algo así, ¿no? Sí, esa es la sensación que nos da. Y luego, pues, concierto tras concierto, fue subiéndose esa sensación y eso, la gente nos iba queriendo más, nos conocía personalmente, veíamos que éramos tíos normales, tranquilos, no podían hablar, que no les íbamos a morder. Bueno, pues este disco fue pues una gran presentación, una carta de presentación de ustedes. Y la verdad que pues gracias, bueno, siguen trabajando con Extreme Music y también con, en su momento también con Agonía Records, ¿no? Bueno, era en principio nosotros el acuerdo era con Extreme Music y después pues quizá con alguna distribuidora o tal, pues también estaría con Agonía. El disco llegó hasta Japón, vamos, y para nosotros era impresionante. Digo, joder, que es un primer disco, que nosotros éramos patanteados un poco la escena, de qué tal, que lo que te comentaba antes, querer compartir esta ilusión que teníamos nosotros con la gente y la verdad que fantástico, tuvo muy buena acogida y también en ese aspecto nos lo jugamos, digamos, por así decirlo, a una carta y nos fuimos a uno de los mejores estudios de España en metal. Uh-huh. Porque de aquí al lado de casa tenemos un montón de estudios, claro, que podríamos habernos quedado aquí cerca, pues cogimos y nos fuimos a 1100 kilómetros de donde estábamos, a otra punta. A Tarrasa, allí a Barcelona, a Moon Tower, y claro, algo que teníamos claro era que si hacemos, lo pagamos, hay que hacerlo bien. Hacer claro. Medias tintas o cosas así, pues no. Entonces, si grabamos, vamos a grabarlo bien. Un tío que nos entienda cuando le hablemos de cosas metaleras, que entienda sonido, que entienda por dónde vamos, y la verdad que con Javi, qué bien. Oye, se sigue cortando. Bueno, seguimos aquí con los chicos de Retador. Seguimos en la conversa, pues, con estos grandes amigos desde Málaga, Retador aquí en Zona del Metal. Bien. Oye, nos estabas contando que pues se trabajó con Manpower Studios allí en Barcelona y que este nuevo trabajo, pues el Ear Under, vuelve nuevamente a confiar en este gran estudio, ¿no? Sí, realmente volvemos a confiar totalmente en Manpower Studios. ¿Para qué cambiar, no? Ya lo conocido, ¿para qué cambiar? ¿Para qué estar con medias tintas, no? Exactamente. Qué bien. Entonces, nos sentimos también acogidos con este hombre y tan a gusto y que dijimos, ¿para qué cambiar? Como tú has dicho. Bueno, pues 10 tracks, buenos tracks, ese gran disco homónimo que salió, pues, decíamos, en 2022. y que tiene buenas canciones como Furia, como Retador, La Venda y bueno, pues Corrupción, Juicio Final y un montón, un chorro. Así que, espectadores, ir a sus plataformas digitales a escuchar porque son la caña estos tíos, son la caña. Oye, bueno, vamos a hablar un poquito de del nuevo trabajo, su segundo trabajo, Irendel, que, a ver, primeramente, pues, Irendel, me imagino que es una estrella lejana, ¿no? O qué significado le tienen para el nombre de este trabajo? Bueno, en verdad le da, digamos... Arendelle es la primera canción, una de las primeras que se compuso para este álbum. Y cuando Joffre trajo la idea, pues nos hacía sentir como si estuviéramos flotando en el espacio. Uh-huh. Entonces, el título, muchas de las letras, si os fijáis, las escribo yo y los títulos también. Eso te iba a preguntar, que la confección de las letras, ¿cómo nace todo estas, lo que es la esencia de estos temas, del álbum en sí? Pues conforme vamos componiendo, no es un álbum, digamos, conceptual, uh-huh. Porque cada tema no tiene nada que ver con el otro. En Arendelle, por ejemplo, era la idea esta de que flotábamos en el espacio a través de cuando estábamos tocando la canción, ¿no? Entonces, la portada tiene mucho que ver con la letra. O sea, quien tenga la letra en la mano y mire la portada, verá los detalles en la portada de lo que va cantando Joffre en la canción. Uh-huh. Oye, pues desde ya la gente pues puede conseguir ese trabajo, que luego más adelante nos va a decir dónde y cómo pueden conseguirse ese trabajo, porque en físico, pues la verdad, tener un material de esta índole, pues oye, pues es algo para los amantes del thrash metal, pues un álbum de colección, la verdad. Y yo creo que también no sé si creo que está también en vinilo, ¿no? O no. Sí. O sea, está en vinilo clásico de toda la vida y una edición especial que hemos hecho en Splatter, el vinilo a color. ¿Mm? Y la verdad que se está vendiendo más que el vinilo clásico, vamos. Sí, la verdad que está poniéndose de moda todos esos vinilos de colores. Y la verdad que, pues, oye, tendrá que estar guapo. Bueno, háblanos del disco, de la grabación, de estos 9 temas. Uno menos que el anterior, claro, pero que tienen, pues, son tremendos estos temas, pues, ya con descubrir lo que son sus títulos, pues, te imaginarás de lo que viene plasmado en este material. Háblanos un poquito sobre en términos generales, hacia dónde nos transportan este Herandel de los Retador. Bueno, es un viaje realmente a través de thrash metal. También somos nosotros con un sonido más definido, ¿no? Más trabajado, quizás. Trabajado, con mucha más personalidad. Es verdad que el concepto espacial puede que alguna gente al principio lo pueda malinterpretar, pero bueno. Es una canción. Hemos querido simplemente eso, una canción, y coger ese lado, pues, creativo y imaginativo, pues, para hacer ese tipo de portada y tal. Pero bueno, el que escucha el disco se da cuenta que no va todo de la misma temática. De hecho, volvemos a las raíces y eso, con un sonido más potente, más compacto. Y bueno, es un viaje a través de lo que sigue siendo thrash metal, pero bueno, como te digo, con nosotros al máximo, sí, y con muchas ganas de eso, de dar más furia y seguir cagándonos en el sistema, que siempre hay motivos. siempre. Ahora más todavía, con más ganas. Claro, siempre, cada año más motivos, así que más discos tengo que sacar. Sí, pero tirando para allá y fuerte, que no desmaye. Oye, de hecho, el rock nació para eso, una protesta, para toda la mierda que o sea, que bueno, algunos ya han cambiado, son más blandengues pero hay bandas que todavía están machacando, y de hecho, pues hay gobiernos, hablemos así, que mandan a callar a estas bandas o quieren callarlas, pero que la protesta tiene que estar ahí. Que la gente joven piense que alguien le pueda encender la bombilla dentro de la cabeza y se den cuenta de ciertas cosas. Entonces, claro, es mejor acallar estas bandas y esta gente, ponerlos de loco, ponerlos de lo que sea, para tener las grandes masas aborregadas y a su merced. Así es. Bueno, pues entonces, el diseño de esta portada, que a cargo de quién está ahí, quién detrás de cómo está el libreto, pues, y todo esto de... Pues mira, como comentaba Joffre, como nos fue tan bien en el primer disco, que grabamos con Javi Félez en Montauer Studio, la masterización la hizo Dan Swano en Unisound Studios en Alemania, y la portada pues nos la hizo también otro latinoamericano, John Quevedo Janssens, de Venezuela, y nos clavó el dibujo, pese a la distancia. Nosotros le explicamos lo que queríamos y no hizo falta que nos hiciera 3 o 4 dibujos. A la primera lo clavó. Y con este segundo disco hemos repetido exactamente la misma operación. Un Tower, Dan Swano, mismo equipo, y John Quevedo. Y Extreme News, por consecuencia. Entonces, la portada y contraportada nos la ha hecho John Quevedo. Y lo que es el layout, el interior y la maquetación ha sido Lucretia Morti, que trabaja con Extreme Music, que es la compañera de David Rotten. Ah, mira, o sea, todos se juntan, mira, la buena gente se juntan de una u otra forma, mira. Sí. Y no hay barrera ni distancia para ese tipo de cosas. Oye, menos mal que, bueno, y voy a tocar madera y no voy a hablar muy fuerte, pero menos mal que de momento, pues, a la música no la politizan mucho, ¿eh? Estamos ahí, pero bueno. Hay ciertas cosas que mejor no tocarlas. Sí, mejor quieto ahí. No invoquemos. Escucha, bueno, pues, oye, qué bien. Fotografías también. ¿Tendrán alguna fotografía por ahí? Sí, las fotos me ha listo Daniel Muñoz, de una empresa pequeñita, pero muy entusiasta, que os recomendamos quien quiera tener buenas fotos de calidad, Daniel Muñoz, de Besos con Tequila. Un saludo para él también, si no lo dudo. Sí, señor. Que se hable de la gente que está detrás de un trabajo espléndido, se hable de un trabajo que, porque todo esto, pues, maquina un montón también de gente. Y también un abrazo enorme para este pedazo de persona, de Manuel Martínez, que gracias a él no nos estamos comunicando hoy y conociendo también a las bandas. Sí, sí. Así que, pues, un gran abrazo para allí, al norte, ahí al gran Manuel. Oye, ¿qué te iba a decir? Bueno, vamos un poquito con el tema de presentaciones. Se han presentado, pues, en algunos festivales también, y cómo no, pues, con diferentes bandas a nivel mundial también ya, que han compartido escenario, y que, por supuesto, se viene una pequeña mini gira a los Estados Unidos. O sea que, a ver, cuéntenos un poquito cómo va eso. Creo que van a Las Vegas, al estado de Nevada, a otros sitios más. Sí, señor, y Las Vegas. Ah, sí, mira, tenemos por acá el 7, mira, ya mismo, o sea, ya mismo están cogiendo el avión, tíos. O sea que, sí. 7 de marzo estarán en Minewood, en California, el 8 de marzo en Santa Ana, también en California, y el 9 de marzo en Las Vegas, Nevada. Tíos, así es. Tíos. No se queden en los casinos, por favor. Tienen que volver. Así que lo que se quede en Las Vegas, se quede en Las Vegas, ¿no? Sí, eso dice. Así va a ser. Qué bueno. Oye, disfrutar, la verdad que eso es muy bueno, tío, que transporten su música a otros lados, a otras latitudes. Verdad que para nosotros es un honor muy grande de poder cruzar el charco y a un sitio como ha sido siempre Estados Unidos con el thrash metal, y ahora de repente te ven allí tocando allí, pues la verdad que es espectacular. Oye, ¿cómo nació eso? A ver, cuénteme un poquito, chismorréme un poquito, a ver, ¿cómo nació eso? Bueno, eso es nuestro manager, Alfonso de la Osa, y sus contactos y sus trajines y sus cosas, pues nos vino una vez, oye, ¿queréis tocar en Estados Unidos? No, si no nos quieren ver, yo qué sé, en Almería, ¿cómo nos van a ver en Estados Unidos? Y sí, que sí, que hablo en serio, pero hostia, pues a raíz de, pues sí, claro, nosotros lo que siempre decimos a todos los medios, para Retador no hay kilómetros, o sea, donde quieran vernos, porque al fin y al cabo es lo que te vengo comentando, nosotros, nuestra mayor ilusión es compartir nuestra música con los demás, no es algo que queramos compartir entre nosotros cuatro ni nada, contra más podamos expandirla, más satisfechos y más contentos nos ponemos. Entonces, bueno, surgió la idea de ir a Estados Unidos y se ha ido organizando. La verdad que casi un año llevamos organizando esto y hasta que... Y vamos, ya tiene forma, es un festival, son tres festivales, que no son tres conciertos nosotros solos en un bar ni nada de eso. Y la verdad que, bueno, vamos a ver qué tal la experiencia. A ver, sí, la verdad que tiene que ser... ir a disfrutar, chicos, a disfrutar de la música, a disfrutar del ambiente, lo primero, y ya está, y luego pues que sea lo que tenga que ser. Y la verdad que esas experiencias son muy bonitas, tanto para una banda, pues tú imagínate una banda pues emergente, una banda underground que se está codeando con miles de bandas y que estén por ahí pues por un país donde prácticamente el thrash metal pues nace y pegándose ahí en el escenario con otras bandas de buena calidad, o sea, y encima cantando en español, que para ellos va a ser como estar cantando en inglés ahí mismo, ¿no? Claro, claro, claro. Qué bueno, la verdad que... Otro reto de la banda, aparte de seguir viéndonos cuando estábamos cada uno castigado en casa, otro de los retos era, pues vamos a hacerlo en español, venga, pues lo hacemos en español. Y la verdad que ha habido gente que le ha costado, dice, gente con confianza, que sabe que a nosotros no nos molesta nada la crítica, porque si no, no estaríamos aquí. Dice, Juanjo, a mí me cuesta escucharlo en español, ¿eh? Y bueno, tío, pues es que es la decisión que hemos tomado. Y después, al cuarto, quinto concierto, me viene, ellos, joder, pues estoy cantando ya vuestra canción aquí en directo y tal y cual. O sea que al final es la costumbre que le hemos dado desde siempre al anglicismo, que tiene que estar por encima de todo, y no le hemos dado oportunidad de otros idiomas. Oye, ¿y no se les ha pasado por la mente, pues, también pasarlo al inglés o nada? No. Ni intenciones, nada. No, de momento no. Qué bien. Claro, a día de hoy es muy difícil decir... de este agua no beberé, pero lo que es a día de hoy, el planteamiento que tiene Retador y la línea con la que vemos nosotros a corto, mediano plazo, no lo barajamos. Si viene un productor y les dice, chicos, para esto, pero tiene que cambiarme el idioma. Joder, yo creo que no, ¿eh? Vaya, ya te he visto dudar, ¿eh? Ya te he visto dudar. Es que uno, en cualquier situación, uno es muy valiente de decir no, pero es que te tienes que ver la situación real, que venga alguien diciéndote eso con unas condiciones que a lo mejor tú estás soñando toda tu vida y por cuestión de ética, sabe qué carajo hace. Pero yo te digo, en un principio no. Perdona, hermano, que te he puesto a parir ahí con esa pregunta. Pues ya. No te preocupes. Qué bueno. Oye, no, bueno, la verdad que es muy complicado también, porque es lo que tú dices, una banda lo que quiere es eso, es llegar más allá de donde está, donde se pueda escuchar, y si hay esa oportunidad de salir más todavía, oye, yo creo que lo ético, pues hombre, está mal, pero al final, pues es lo que buscas, porque hay mucha gente que dice que, oye, dice las bandas, no, yo no le escucho esa banda porque es muy comercial. Pero todas las bandas necesitan vender su música, digo yo, y eso también es comercial. Pero, no sé, ya rompería un poquito lo que es la estructura de Retador. Que Retador, uno de los pilares, nació de esa manera de cantar en español, y yo creo que eso es bastante, bastante inamovible. Ya te digo, no puede decir nunca no a nada, porque no se sabe cómo puede venir los enfoques de la vida, pero por ejemplo, nosotros tenemos un cover de Slayer, Rolling Blood, que lo traducimos al español. Digo, si, si lo hacemos, lo hacemos en español, que es Lluvia de Sangre. La cantamos en español, o sea que... Ah, mira, a ver. Pero bueno, era una inquietud ahí que les tiré y a ver por qué... Sí, pero bueno, que los que se hayan acostumbrado ya a nosotros, que no se preocupen, que no hay intención de cambiar. Seguirán con el idioma español. Bueno, pues la verdad, oye, ¿y qué más se avecina con Retador? A ver, déjenme algún chisme nuevo que se vaya a venir, que nadie lo sepa. Bueno. Pues a ver, ¿qué más se viene con Retador antes de ir ya... dejándoles para que descansen ya la tarde y noche de este sábado? Buenísimo. Pues te puedo adelantar algunas fechas si querés, que tenemos ya conciertos bastante bien fijados. Después de Estados Unidos, como bien hemos dicho, del 7, 8 y 9, en abril, el 5 de abril, vamos a tocar en Mérida. En la Asociación Acero. Asociación Acero. También el mismo 11 de abril tocaremos en Málaga. Después pasamos al mayo, al 3 de mayo, nos vamos a Portugal, a un festival, ¿cómo se llamaba? El Masacre. Sí. Masacre Fest. El 5 de julio nos vamos al Muñécar, vamos para arriba, vamos por el norte, ¿no? Desde España. No, por el norte, no. Me confundí, bueno, por ahí. Sí, con el otro. Con el otro. Luego tenemos el 30 de agosto, Algarroba Rock. El otro festival. El festival. Sí. Y el 28 de septiembre en Granada también. Sí. De momento tenemos... Oye, lo que me sorprende es que estáis saliendo para otros festivales fuera, y aquí un festival aquí, ¿no les han llamado? ¿No ha habido esa opción? Pues se ha llamado. Me consta que Alfonso está ahí detrás de un par de asociaciones que hacen festivales, pero... Y lo tenemos cerca y ellos nos han visto tocar en directo, sabe cómo nos las gastamos, han comprado merchan nuestro, o sea, pues significa que algo le tenemos que molar, pero por circunstancias que desconocemos, pues de momento no entramos nosotros en esos planes, nos tenemos que ir fuera. Pero bueno, como dice, nadie es profeta en su tierra. Pues así es. Y hasta no nos preocupa, no son los únicos y hasta nos apena un poco porque... son prácticamente conocidos, nos vemos, nos saludamos, hablamos, tal y cual, pero, oye, a la hora de hacer los festivales que están haciendo, pues se resisten. No sé qué más quieren de nosotros, pero bueno, no importa. A lo mejor están pidiendo mucho caché, mucho... Si fuera caché, todo es negociable. Si hicieran preguntas, ¿qué es lo que queréis? O sea, es una joda, Juanjo, es una joda. Oye, no. Pues nada, oye, mira, pues la verdad que... poco a poco yo creo que la música de Retador va a sonar fuera también, y yo creo que hará eco, bastante eco, pues para que también en lo interno, en lo del país de uno mismo, de la banda Retador, pues se haga eco de ello, y a lo mejor pues más adelante se venga un gran festival, que ya es hora también de coger una banda de estos quilates, de esta gran profesionalidad que tienen, también darle voz en un gran festival como que sea local. Pero bueno, las cosas para los organizadores, pues oye, un llamado de atención también que apoyen al metal nacional también. Nacional, sí. Pues hay muchas, muy buenas bandas. Oye, muy buenas bandas. El tema, ¿alguna otra cosilla más antes de irnos ya despidiendo? Chicos, que nos quieran algún vídeo que se vaya a lanzar estos días o que ya está lanzado, ¿cómo nos podemos ir hacia su canal en YouTube? Pues pueden conseguir, por ejemplo, quien quiera ese vinilo en edición especial, que va a juego de color con la portada, que está muy bien conseguido, lo pueden conseguir a través de Extreme Music, el sello, o bien directamente contactando con nosotros, pues por ejemplo a través del Facebook o el Instagram, y el vinilo o el CD o una camiseta o cualquier tipo de merchant que nos quieran comprar. No sabe la gente el favor que hace, no solamente a nosotros, sino a cualquier banda de nuestra posición, porque todas estas grabaciones, todas estas cosas, no hay una varita mágica que venga alguien y te diga, venga, iros para allá que yo pongo el dinero detrás. Todo esto sale de nuestro bolsillo. Todo esto es autofinanciado y, como nunca mejor dicho, por amor al arte. Entonces, alguien, aunque venga comprando una pegatina o una camiseta o un CD, vamos, súper, súper agradecido, porque si queremos ofrecer algo, tiene que ser algo de calidad y la calidad hay que pagarla. Así es. Entonces, sí. A través de Extreme Music puedes encontrar lo que son los CDs y los vinilos, y a través de la banda, los CDs, los vinilos también, y las camisetas, los parches, todo lo demás, todo lo demás. Genial. Así que ya pueden escribir a Extreme Music, igual a la banda, pues para que puedan hacerse con sus con su merchan, sobre todo con su música, y apoyar también, de paso apoyarles sí. Y sobre todo en los conciertos que van también, a presentarse también, sí. La gente en Estados Unidos que nos escucha, ojalá nos escucharan la mayoría, mucha gente ahí, pues hoy, y a los pocos que nos están escuchando, pues mandarles también que Retador llevará mucho merchan a los Estados Unidos para, pues, que te quedes, para que te quedes ahí con una de sus camisetas o su disco o su música. Así que ir preparando esa chequera. Pues nada, pues oye, para mí es un honor, ha sido un gusto conocer, charlar y compartir un ratillo con ustedes, y ojalá esta sea la primera de muchas. Saben que Zona de Metal es vuestra casa. Ahora, yo les voy a poner un compromiso. Quiero que me digan qué tema, con qué tema se quedan del disco Erandel. Pues a mí me gustó, por mí, ¿tú me puedes hacer ese compromiso? Elijo Redes. ¿Elijo? Elijo la canción de Redes. Y ahí, entre Lux Ferre y Profanado. Bueno, pues vamos a despedirnos con estos tres temas. Ya vamos a regalarles tres temas de este disco, pues con Redes, Lux Ferre y Profanando. Quiero que me cuentes, Redes, ¿por qué, Jofre? Bueno, el tema de la composición para mí fue un poco más especial que el resto, si se puede decir. Le dediqué un poco más de trabajo y bastante más detallada que las demás. Bueno, tiene muchas secciones muy musicales, ¿viste? Y bueno, esos fueron realmente muchos retos dentro de una canción, ¿no? El cual me marcó y a su misma vez me hizo sufrir mucho, pero ahora a su misma vez es mi preferido. Joder, mira qué bien. Oye, está bien eso, ¿eh? No, es que el tener, porque mucha gente a veces dice que no, que todos los temas son, sí, ya lo sé, pero hay siempre uno que destaque por su transformación y por su composición, que te lleva a esas índoles. Pues muy bien, Juanjo, cuéntame algo de Lux Ferré y de Profanado. Bueno, Lux Ferré para mí es una canción muy completa, tanto a nivel musical como a nivel de letra. Musicalmente creo que tiene de todo, de heavy metal puro clásico hasta thrash metal demoledor, con una letra muy, muy buena, que la verdad que cuando la leo digo, no me creo que haya sido capaz de desarrollar mucha rabia, mucho sentimiento. Y Profanados igual, te va llevando, yo lo toco con los ojos cerrados y me va llevando por diferentes atmósferas, diferentes sentimientos. Parece que va a acabar en un momento dado y sin embargo retomamos con un solo, cuando ya pensábamos que ya todos los solos posibles en esa canción estaban hechos. Yo no sé de dónde saca Jofre ese ingenio, y seguimos metiendo más solos pero sin hacerla pesada. Termina de una manera diferente de cómo empieza, y la verdad que por ese tipo de cosas, estas canciones me dejan marcado diciendo, joder, sí. Somos nosotros realmente los que hemos estado tocando esto, porque y la verdad que te transporta, ¿no? Son canciones cuando te transportan a otro lado, te marcan de alguna manera. Qué bien, la verdad que, oye, brutal, brutal, todo lo que nos cuentan y sobre todo pues ese significado, lo que tiene el significado estas canciones. Y bueno, las que nos dejamos también ahí por el tema del tiempo, no podemos entrar a valorar cada una de las canciones, pero mientras nosotros hablábamos, todo el disco está sonando por debajo, así que pues ahora vamos a dejarle en limpio estos tres temas de este gran trabajo. Era a ver, ¿cómo lo pronuncio? A ver, Earendel. ¿O cómo es? Así que pues nada, vamos a dejarles. Juanjo. Sí. ¿Cómo es el título del disco? Earendel. Bueno, escúchame, quiero, antes ya de despedirnos, quiero que le mandes un saludo a todos los oyentes de Zona del Metal y sobre todo allá, pues, que nos están haciendo el enganche a la gente de Preda Rock en Loja, Ecuador, que estamos en directo ahora mismo, saliendo. Perfecto, estaba previsto de saludar a todos y cada uno de los oyentes de la Zona del Metal, saludarlos fogosa y furiosamente y que persistan en la llama, que la tengan siempre encendida, que esto es único, vamos, quien viva el metal saben que esto es un estilo de vida único y muy bueno, así que un saludo para todos ellos y para ti por la iniciativa de estar al frente de tan bonito proyecto, evidentemente. Muchas gracias, amigos. Pues nada, Jofre, un fuerte abrazo. Juanjo, gracias por todo. Y lo mismo para el resto de compañeros que no pudimos tenerles aquí. También un fuerte abrazo para él también, que ha sido partícipe de todo esto. Y pues nada, muchas gracias por todo. La grabación del programa lo tendrán a partir de lunes. Mañana, si no hay nada, si la mujer no me manda a cocinar, mañana mismo lo tendrán en iVoox. Así que pues nada. Gracias, amigos. Chao, chao. Nada, gracias. Muchas gracias. Buena suerte. Gracias, chao. Hasta ahora, hasta luego. Bueno, pues yo lo dicho, les voy a dejar con tres temazos de este gran álbum Earendel, de los malagueños Retador. Así que pues, Redes, Lux Ferré y Profanado. Disfrútenlo aquí. Volvemos con más Zona del Metal. Sentado en tus zona del metal. Yeah! zona del metal. We'll be right back. Show Magazine, la revista digital gratuita para la difusión del underground sudamericano. Notas exclusivas, clínicas, cobertura de show y todas las novedades del metal. Suscríbete www.maga-cine.tk. Magazine, donde vive el verdadero metal. Llegó Rock Odin, el sitio web en donde encontrarás toda la información de las mejores bandas nacionales e internacionales genéricas del rock. Música, videos, biografías y mucho más. Ingresá en rockodin.com. No te lo podés perder. Sumate ya a nuestra comunidad en Facebook. Búscanos como Rock Odin y entérate de todas las novedades al instante. Rock Odin, donde se vive el verdadero rock. Estás escuchando Zona del Metal en Madrid, España. Hola amigos, ¿qué tal? Les habla su amigo Patrick desde la Caverna Infernal, de acá desde Zona del Metal. Y quiero hacerte la cordial invitación para que nos sintonices todos los sábados a partir de las 17:30 por Ágora Sol Radio, y que sepas que el metal emergente tiene luz propia en este querido programa. No te olvides, todos los sábados en directo desde Ágora Sol Radio, www.agorasolradio.org. Te espero, maníaco. Y larga vida al rock y al metal emergente y under mundial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Soy Ricardo Lázaro, vocalista de la banda española Calibre Cero, y quiero invitaros a escuchar todas las canciones de Calibre Cero y, por supuesto, siempre el mejor metal, aquí de la mano de la Zona del Metal desde Madrid, España. Hi there, this is Jaakko Nikkilä from Damage SFP Finland, and you're listening to Zona del Metal. Hola, soy José, cantante de Agadon, y os mando un fuerte abrazo a todos los oyentes de Zona de Metal. Y como no, también a ese gran colega Patrick, por mantener encendida la gran llama del rock. Lo dicho, un fuerte abrazo, salud y rock and roll. Hola, ¿qué tal? Soy Eósforo de Guatemala. Saludos para Zona del Metal desde Madrid, España. Bueno, seguimos acá, ya nos queda media hora nada más, el tiempo corre y sin detenerse. Lo dicho, pues tremenda charla que tuvimos con los Retador de Málaga, una banda de thrash metal que la verdad que este mes de marzo se viene con tres presentaciones en tres festivales allá en los Estados Unidos, en California y en Nevada. Así que, pues nada, oye, pues enhorabuena para estos chicos y que sigan saliendo más tocadas. Y nos vamos nosotros con más música y nos vamos hasta Estados Unidos, decíamos. Vamos a escuchar a los Way of Deceit, una banda de que está pues también promocionándonos un gran sencillo, el Progress of Evil, que la verdad que pues acaba de lanzar un vídeo ya con un vídeo a su canal con letra a su canal de YouTube, en donde pues ya puedes disfrutar de esta buena banda de los Estados Unidos, We of Deceit, que la verdad que pues están poderosísimos. Así que les dejamos con ellos y volvemos con más música. Volvemos para anunciarles un gran concierto que se viene el 21 de marzo con la gente de Sangre Sur Rock y mucha más gente que está apoyando al metal nacional y latinoamericano. Así que vámonos con estos norteamericanos y pues seguimos aquí en Zona del Metal. Qué buen tema. Buena banda de estos norteamericanos. Nos vamos también para presentar una banda también que se está promocionando por acá. Sobre todo, pues, que estará por acá el 21 de marzo, a partir de las 8 de la tarde, estará pues allá en la sala Barracudas presentándose, pues, una andadura que están los chicos de Blood and Disaster desde Colombia, que vienen por acá a dar ese, a presentarnos ese poderosísimo metal que traen pues en su cuerpo y en sus entrañas. Y la verdad que estarán acompañados por dos grandes bandas madrileñas, Etreum y, como no, los Nalpal Heilet, que estarán presentándose junto a los Blood and Disaster. Así que, pues, oye, gracias a la gente de Sangre Sur Rock, también, pues, que están ahí trabajando, decíamos, duro y fuerte, pues, oye, que estarán con, junto a los chicos de Dark Metal Shop Distribution, estarán también ahí, pues, apoyando y llevando buen género, buen merchandising también por ahí de estas tres bandas. Así que, pues, oye, disfrutar de buenas bandas que están visitando España, que están haciendo ese sacrificio enorme y que, por supuesto, pues, hay que apoyarlas. Así que, pues, oye, vamos a escuchar a los Blood and Disaster, pues, a los colombianos que estarán próximamente, decíamos, por acá por Madrid, visitando en la sala Barracudas a todos los metaleros de latinos, o sea, que para que sigan apoyando. Bueno, pues nada, lo dicho, vamos a escuchar, luego estaremos escuchando también algo de las otras bandas que le acompañarán, como son Threum y Napalm Hitler, que pues también están. La entradita, pues, estarán más o menos a 15 pavos la entrada. Estará, pues, también anticipada 15 pavitos. Y como no, pues, por acá también nos dejan este, lo han denominado al Devotion of Evil, que estarán, pues, también dejándonos por ahí también este gran concierto, decíamos, en la sala Barracudas. Pues nada, Napalm Hitler, el trío de metal formado en Madrid, aunque en principio nace en el 2012 como un proyecto en solitario por parte de Quique, voz y guitarra, y en el 2017 cuando Marina se une como batería. Así que, pues, oye, hay que irles apoyando también, y como no, pues, el 21 de marzo hay que estar ahí presente en ese gran Devotion of Evil, que estarán en Madrid presentándose los chicos de por acá, a ver, Blood and Disaster y los chicos de Threum y Napalm Hitler. Bueno, pues ahí les llegamos, vamos a dejarles un poquito de cada banda, y esto es lo que suena aquí con en Zona del Metal. Tierra del dolor, los pecados y cargó de su conciencia. Bajo el manto oculta su dolor, una cruz que representa sus creencias. Los borregos que proclaman con fervor sus plegarias, negra afrenta que roba la esencia de tu alma. We'll be right back. Zona del Metal. Zona del Metal. We'll be right back. Zona del Metal. Bueno, pues ahí estábamos escuchando tres bandas, decíamos que se vienen, pues este 21 de marzo, por acá por Madrid, pues decíamos que vienen los colombianos Blood and Disaster, igual estarán pues los chicos de Napalm Heller y los Treum desde Madrid, acompañándole a los colombianos. Esto será en la Sala Barracudas el 21 de marzo, las entradas ya puedes conseguirlas. anticipadas 15 euros y en el concierto 20 euros. Así que pues oye, también estaremos por ahí apoyando. Esto será en la sala Barracudas, decíamos. Las entradas se pueden adquirir en entradium.com. Organizer Dark Metal Shop, ahí puedes, o si no, también escribiendo a todas las participantes, yo creo, también de este gran trabajo, de este gran evento, puedes conseguir lo que son las entradas. Bueno, lo dicho, esto será en Sala Barracudas, en la calle Brescia 19 en Madrid. Bueno, lo dicho, ya nos vamos a ir despidiendo también. Ha sido una gran tarde y noche aquí de programa. La verdad que pues estamos muy contentos de que todo se vaya realizando de maravilla. Y pues lo dicho, la semana que viene pues estaremos también con una entrevista, con invitados. Estarán por acá la banda de Absalom, que también se van a presentar este viernes 14, se presentarán en la sala, en Jucler, allá en la sala de Rose, en Toledo, en Jucler, junto a los argentinos Lorigen, que vienen a una gran gira que se van a pasar los argentinos de Lorigen, Emiliano Obregón al mando. Y la verdad que pues será un honor estar hablando con Absalom y con más invitados que estaremos hablando, y junto a Sergio de Andaluz, que estaremos ahí enlazándonos juntos. Así que pues hoy lo mismo estará también gran Sebas Sousa. A ver si lo podemos tener por acá también haciéndonos un acústico, pero bueno, eso iremos ya a nosotros preparando entre semanita, así que pues iremos informando, avisando de todo lo que se vaya aconteciendo. Y nada, pues oye, nosotros pues encantados de seguir presentándoles buena música, buenas bandas y sobre todo pues muy buena gente. Bueno, lo dicho, pues yo me voy a retirar, me voy a despedir dejándoles una banda, una tremenda banda de mi país, de Ecuador. Vamos a presentarles a la banda Fear, que la verdad que pues están trabajando muy bien. Por cierto, muy pronto estará por aquí también material de 333 que les vamos a presentar. Así que pues oye, encantados de recibir buena información y buen material. Así que pues nada, lo dicho, yo les dejo con los ecuatorianos, con los quiteños Fear, y pues para mí un honor haber estado con ustedes aquí en su programa Zona del Metal, acompañándoles cada sábado. Así que pues nada, toda la gente también, saludos para allá, a mis queridos amigos en Bolivia, a John y a Juan, sí, Juan, en Bolivia, nos dicen, en La Paz, sí, que también nos están. Ya la próxima semana pincharemos algo de Adamantus, que por cierto tenemos también un temita que viene incluido en nuestro CD de recopilación que sacamos hace unos añitos atrás. Así que pues oye, Adamantus también, que suenan poderosos estos heavy metaleros bolivianos. Lo dicho, nos vamos maníacos, les dejo con Fear desde Ecuador, Mente Sucia, es un adelanto de lo que se viene, disfruten, chao maníacos. acecha la muerte. Psicosis del mal metido en mi ser. ¿Será que no puedo? ¿Será que no debo? ¿Oro por mi vida? Mente suicida. Zona del metal. Hasta la vista, baby.